Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preuzo, la saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas noches en las que nos disponemos a estar un ratito entre amigos, pasarla lindo, escuchar muy linda música, muy buena música, en este encuentro de los días jueves, una vez a la semana. Bueno, también tenemos nuestro paso de los martes, apenas dos encuentros semanales para difundir la música que más nos gusta, la música que nos convoca en estos encuentros semanales. Claro que ustedes pueden darse una vueltita a cada momento por nuestra web, aldemedianoche.com.ar, para enterarse de cualquier noticia, publicaciones nuevas, la programación que va a ir sonando y que ustedes pueden ahí encontrar data, etcétera, etcétera. Muy bien, las chicas, ustedes habrán notado, las chicas, bueno, tranquilamente la guitarra que sonaba en este tema de apertura podría haber estado en manos de las chicas. Sin embargo, las chicas han cedido el espacio de inicio, no tenemos chicas para hoy. Arrancamos con el guitarrista francés Thomas Naim, guitarrista, músico absolutamente ignoto para mí, puede ser que para algunos de ustedes no tanto. Me gustó mucho el sonido de este muchacho, Thomas Naim. On the Far Side publicó Ruthless Blues el 3 de febrero de este año, lo acompañan Mark Benham en órgano y piano, Rafael Chasen batería, Marcelo Giuliani bajo, Laurent Barden en saxo tenor. Con Marcelo Giuliani y Rafael Chasen, desde hace algún tiempo ya que vienen trabajando juntos, estos otros músicos también desconocidos para mí, pero que, como decíamos, suenan realmente bien. Como director artístico, este ya alguien más conocido, además de director de banda y compositor, el pianista también francés Daniel Ibinec. Bueno, algunas de las cositas, no mucho para comentar de este muchacho, pero ya vamos a ir pasando despacito al resto de la música. Mientras estamos escuchando de cortinas, al cumpleañero del día de hoy, el contrabajista israelí Avishai Cohen. A riesgo de ser un poco reiterativo en esto, ustedes habrán notado que hay un Avishai Cohen, trompetista también israelí, no son ni familia, ni pareja, ni nada, simplemente comparten el apellido y el nombre, Avishai Cohen. Two Roses es el disco que publicó Naval Records el 16 de abril del año 2021, junto a la Gothenburg Symphony Orchestra, conducida por Alexander Hanson. Un disco realmente lindísimo, delicioso, este muchacho que en el día de hoy decíamos cumpleaños, ya te voy a decir cuántos, ya vamos a sacar la cuentita, y que además acaba de publicar tres sencillos, promocionando su próximo álbum, con una onda absolutamente diferente, una onda bien caribeña por ahí, Avishai Cohen. Muy bien, con él nos vamos a deleitar. Vamos a escuchar su música en todas las cortinas en la noche de hoy. Vamos a ir inmediatamente a esto. Bueno, yo leí por ahí en la tapa del disco Tom Brockett y dije, bueno, el grupo sueco liderado por Dan Berglund, el sobreviviente del EST, el trío EST, disuelto a la muerte, ustedes sabrán, de Sven Svensson, eso fue en el año 2008. Fíjate la cantidad de tiempo que ha pasado de la trágica muerte del pianista y de la disolución de uno de los grupos más impresionantes de los larguísimos, pero larguísimos años. No lo digo yo como fana, sino que la prensa misma lo ha destacado, que no se conocía nada parecido desde la gran revolución de Miles, por allá en el año 69 con la aparición de Peachy Prince. Obviamente, gustos aparte, ¿no? Pero vale como referencia. Dan Berglund fundó su Tom Brockett junto con Magnus Ostrom, quiero decir, Magnus Ostrom al mismo tiempo también fundó su banda, obviamente no están juntos. Magnus Ostrom, que a la sazón acaba de publicar un sencillo que lo vamos a escuchar inmediatamente después de esto. Esto suena realmente muy lindo y además un sonido absolutamente diferente al que le conocemos a Tom Brockett. Lo que pasa es que la banda se tuvo que alinear un poquito a la estética musical de un cantante noruego o sueco, ya me voy a fijar por ahí, un tal Christian Gjelbander, guitarra y voz, una voz realmente muy, muy potente, un estilo de balada, pero realmente muy, muy poderoso, muy, me gustó mucho. El álbum se llama Fossils, publicó Star Tracks Records el 17 de marzo de este año. story, floor to ceiling, stone, fireplace. September can feel like a cold winter's night. On the outskirts of the inside of a human life. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Mamintxe ani, alon bezela, gamin zufatakeni, egboalea. Bien, este fue el cantante sueco, no noruego sueco, Christian Gjelvander, que además toca la guitarra también, junto al cuarteto del bajista sueco también, Dan Berglund, al frente de Tom Brockett. Tom Brockett, la formación del bajista sueco, que tomó su nombre a partir del primer álbum que ellos produjeron después de la desaparición del trío. Tom Brockett, cajita de música o algo así, en voz sueca. Dan Berglund, bajo eléctrico acústico, Johan Lindström, guitarra, Martín Ederos, piano y sintetizadores, el cantante Christian Gjelvander y Andreas Werling en batería y percusión. Aparentemente este muchacho, Christian, el cantante, Es una personalidad muy, muy conocida, muy respetada dentro del ambiente musical allí en Suecia. Confieso que es la primera vez que lo escucho. Suenan realmente muy bien. Con un enfoque muy, muy nórdico, con esos espacios y esos silencios y esos climas tan cinematográficos propios, muy propios de los músicos nórdicos. Y un Tom Brooker ligeramente, más que ligeramente acomodado a la estética musical del cantante, suenan definitivamente diferentes al sonido que le conocemos, Tom Brooker. 5 temas apenas para este Fossaise que publicó Starbucks el 17 de marzo de este año. Muy bien, allá fue. Nos vamos a dedicar ahora a la música de otro gran músico también. Cerramos acá, vamos a ir con Magnus Ostrom. Magnus Ostrom, el baterista también, huérfano a la desaparición del líder del grupo, el pianista sueco Sven Svensson. Magnus Ostrom, amigo personal del pianista, vecino de la misma calle, crecieron juntos, su infancia, su adolescencia y demás, de jóvenes también, crecieron juntos como músicos. Magnus Ostrom que, si tengo que elegir alguno de los dos, me quedo con la estética musical de Magnus Ostrom, que está más apegada a la línea que le conocíamos de composición de Sven Svensson, aunque las composiciones dentro del grupo eran compartidas. Digo esto como para diferenciarlo de la cosa absolutamente diferente que surgió de Dan Berglund al momento de él hacerse cargo de sus propios proyectos, ¿no? Una música, si se quiere, difícil de clasificar, la de Dan Berglund. Magnus Ostrom tiene esa estética más similar, más parecida a lo que sonaba dentro de EST. Y aquí con el primer sencillo que publicó Jazz Land Recordings el 31 de marzo de este año, Safe and Sound, el primer sencillo de un álbum prometido para el 5 de mayo próximo, A Room for Travelers, con 6 temas. El tema que vamos a escuchar ahora es el último de estos 6 temas por Magnus Ostrom Group, Safe and Sound, Jazzland Recordings, 31 de marzo de este año. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bien, escuchamos a Magnus Ottron Group, Safe and Sound, el sencillo que publicó Jazzland Records el 31 de marzo de este año, Safe and Sound. Andreas Zugurdakis en guitarra, Daniel Carson piano y sintetizadores, Tobias Gabrielson bajo y teclados. Por supuesto, Magnus Ottron en la batería. Safe and Sound. Es una alegoría a un llamado de atención al cuidado que, según él, todos debemos tener con respecto a la naturaleza. Cuidarla, pero también disfrutarla mucho. Y él pretende, con este álbum, que este álbum se convierta así como un espacio al que uno desearía viajar, ¿no? Y un espacio que se convierta al mismo tiempo en un instrumento de viaje también, hacia un espacio infinito, según él mismo cuenta. Una forma de evasión, si se quiere, ¿no?, a todas las cosas terribles que suceden en este mundo. Esta mirada hacia la naturaleza, hacia los sonidos de la naturaleza, al silencio de la naturaleza, etcétera, etcétera. Que, bueno, obviamente que ellos de esto saben mucho, ¿no? Siempre hacemos referencia a la música nórdica como reflejo de los espacios enormes, de los silencios, de esa naturaleza y de ese paisaje que llama la introspección, ¿no? A diferencia de otras naturalezas, ¿no?, que invitan a justamente a lo contrario. Bueno, muy lindo, Safe and Sound. A Room for Travelers, decíamos, es el disco prometido para el 5 de mayo de este año. Lo publica Jazzland Recordings, el sello de Boje Westdorf, el pianista noruego, líder de Rimden, el trío de jazz fusión, donde militan tanto Magnus Ottron como Dan Bell, Rimden. Muy bien, allá fue. Estábamos a la espera, ¿eh? Si lo habré dicho tantas veces, ¿no? ¿Cuántas veces yo visito la página de Magnus Ottron? Y está todavía la estética de la publicidad de Parachute, su último álbum, pero ya, no sé, 3, 4 años. Fácil. No había noticias de nada como líder del grupo. Sí teníamos noticias, obviamente, de lo que él viene haciendo con Boje Westdorf y con Dan Berglund en Rinden, pero nada de hasta ahora, con este primer sencillo, de proyectos personales. Vamos a seguir y vamos a ir entrando despacito a una onda así muy de orquestas, acompañamiento de grandes bandas. Este es uno de nuestros músicos preferidos, hablamos de él, director, pianista y compositor estadounidense Vince Mendoza, en este caso junto a la, nuevamente, ¿no?, a la Metropole Orchestra, con Olympians, publicó Modern Recordings el 3 de marzo de este año. Here. house of reflections. So many directions. Where's my guiding star? It's so hard to know. You shouldn't really care. Westering home through wind and rain. You know that the road you traveled can't be traveled again. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, este fue Vince Mendoza junto a la Metropole Orchestra con Olympians, publicado por el sello Modern Recordings el 3 de marzo de este año. Vince Mendoza, director musical, compositor, arreglador, pianista. No lo hemos escuchado casi nunca tocar el piano, por lo menos de las veces que ha pasado por aquí, pero siempre al frente de grandes bandas. La colaboración con la Metropole Orchestra es de larga data. Ha participado como arreglador y como conductor musical de la Metropole tantísimas veces. En esta oportunidad, en un disco que tengo que decir que no tiene la calidad de otros, o el vuelo poético, si se quiere, de otros álbumes que hemos escuchado antes, Olympians se destaca por la participación de grandes de la escena jazzera mundial, como la cantante Diane Reeves, Cecil Maloney Salvan, el enorme saxofonista estadounidense Chris Potter, también David Binney, otro conocido nuestro Alex Acuña, batería y percusión, y Ramón Stagnaro en guitarra. Él al frente de la Metropole haciendo obviamente los arreglos para este álbum bastante ecléctico, donde destacan obviamente las voces y los saxofonistas invitados. 28 años de larguísima colaboración entre la Metropole y Vince Mendoza se coronan con estos dos álbumes que acaba de grabar para el sello Modern Recordings, el anterior Freedom Over Everything en el año 2021, que obtuvo un Grammy, La Libertad por Sobre Todas las Cosas, un álbum realmente fantástico que ha pasado por aquí, y este segundo álbum para este sello, el Modern Recordings, el que acabamos de escuchar, Olympians. La Metropole, una orquesta de 52 músicos, con 75 años de historia, formando parte de la vida cultural de los Países Bajos, que además también tiene esta incursión dentro del jazz, el pop y esta onda así tan ecléctica, una línea musical que ha impreso Vince Mendoza a lo largo de sus 28 años de colaboración con esta enorme banda. Vince Mendoza y Metropole Orchestra, Olympians, publicó Modern Recordings el 3 de marzo de este año. Lo acompañan Diane Reeves, Cecil Maloney Salvan, Chris Potter, David Binney, Alex Acuña, Ramón Stagnaro. Bien, y estamos escuchando cortinas al gran contrabajista y bajista eléctrico, sobre todas las cosas más contrabajista, pero también cantante, porque lo hemos escuchado cantar muchas veces, lo hace bastante bien. En castellano lo hemos escuchado cantar muchas veces, Abishai Cohen. Él tímidamente dice que, pidiendo disculpas, ¿no?, cuando más de una vez interpretó en su voz letras de canciones, pero realmente lo hace bien. Comentaba que su ligazón con la música latinoamericana, con las canciones, tiene que ver con su amor de su mamá, con la música latinoamericana. Y también recuerdo una anécdota que él contaba, que su mamá escuchaba muchísimo a Mercedes Sosa y que él aprende muchas de las canciones de Mercedes, que obviamente también ha producido y ha reproducido, ha cantado en una de sus publicaciones. Abishai Cohen, aquí con Two Roses, publicado bajo el sello Naive el 16 de abril del año 2021, junto también a una enorme formación orquestal, la Gothenburg Symphony Orchestra, conducido por Alexander Hanson. Muy bien, el chico de tapa, Lars Danielsson, que fue el disco completo junto a Paolo Frisu la semana pasada, contrabajista y además chelista sueco Lars Danielsson, también acompañado de una enorme orquesta sinfónica con este Symphonized, publicado por el sello ACT el 31 de marzo de este año. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bueno, fantástico, nuevamente fantástica la música de Lars Anderson, con algunos temas conocidos de su proyecto Libretto, con dos volúmenes, el primero con 8 temas, el segundo con 5 partes, un segundo volumen ya mucho más orquestado. La primera tiene que ver con algunas recreaciones de temas conocidos por él. Conocidos por él, quiero decir, de temas ya grabados en otros álbumes. Aquí junto a la Göteborg Symphony Orchestra, conducida por Peter Nordholm, donde destaca la oboísta solista Caroline Green. Además de artistas invitados como Albert Ehrlichsen en trompeta, Paolo Fresu en trompeta cuando no, gran amigo de muchísimos años. Como dijéramos hace un momentito, grabaron aquel álbum fenomenal, Summer Wind, que publicaron hace algunos poquitos años y que fue parte de nuestro disco completo la semana pasada. Pero además también Lars Danielsson, contrabajista y chelista, se acompaña de John Parricelli en guitarra, nuevamente el baterista sueco Magnus Otro, y Gregory Privat en piano. Gregory Privat, pianista francés de origen, ¿cómo que se llama esto? Martiniqués, gran pianista que ha pasado por aquí con una sensibilidad y una onda así caribeña realmente lindísima, Gregory Privat. Muy jovencito él también. Bueno, otra gran participación al frente de una orquesta. Symphonized publicó ACT Records el 31 de marzo de este año. Un ejemplo cabal, este Symphonized, de su pasión por la música clásica. No sé si en algún momento hemos comentado, creo que sí, seguramente que sí, porque muchas veces ha pasado Lars Danielsson por aquí, que él primeramente fue un estudioso del cello y de la música clásica, hasta que le pegó el bichito del jazz y contrajo, así por así decir, este maridaje, este matrimonio con el contrabajo. Obviamente que toca los dos instrumentos de forma fenomenal, que se defiende absolutamente genialmente con los dos instrumentos, de ahí esta pasión de la fusión del jazz con la música clásica. Ahí fue Lars Danielsson, Symphonized. Vamos a seguir con esto, vamos a ir levantando, con el baterista israelí David Sirkis, desde When It All Starts, publicó Rad Star Management el 31 de marzo de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Puncha, puncha la rosa huele, que el amor mucho duele. Bien, este fue el baterista israelí David Sirkis. Buen Idol Stars publicó Rad Star Management el 31 de marzo de este año. David Sirkis, batería, percusión y además la composición de todos los temas. Itamar Bolhoff en trompeta. Yuval Drapkin, saxo tenor. Yuval Eshet, guitarra. Guy Moscovich en piano. Oren Hardy en bajo. Tengo que confesar que este es uno de los nuevos músicos, nuevos obviamente para nuestro listado de músicos israelíes. Ustedes sabrán, siempre comentamos lo mismo, ¿no? La enorme cantera y la increíble cantera de músicos de aquel pequeño país Israel. David Sirkis se suma a este listado enorme, junto a su compatriota y coterráneo, el cumpleañero del día de hoy, Avishai Cohen. Decía, se suma a él tanto como el resto de los músicos, todos, salvo el trompetista, todo el resto tiene apellido israelí. Bueno, vamos a ir siguiéndolo de a poquito. Este muchacho también, te decía que había otro músico, no lo recuerdo en este momento, no lo anoté tampoco, que acaba de irrumpir también, baterista creo que también, que acaba de irrumpir dentro de la zona de influencia de nuestro radar, otro músico israelí. Muy bien, este muchacho que participó del Berklee Summer Jazz Workshop, fue seleccionado para participar de él, obtuvo una beca, viajó a los Estados Unidos para participar de este workshop dirigido por Terry Lynn Carrington y Rick DiMuzio. Una beca residencial completa obtuvo este muchacho luego de haber tocado con músicos de la talla de Shai Maestro, Jonathan Volkov, Bart Mori, entre otros, de los cuales obviamente es más conocido para nosotros es el pianista Shai Maestro, pero parece que ha llamado la atención de muchos allí en su país, logrando una beca completa para participar en este workshop allí en los Estados Unidos, lugar donde volvió en el año 2018, quiero decir, después de cumplir con el servicio militar obligatorio allí en Israel. Volvió en el año 2018, está prácticamente establecido allí, aunque se hace algunas escapaditas a su país natal, Israel, pero prácticamente está residente allí en la ciudad de Nueva York. Obviamente, como decimos siempre, ¿no?, están todas las oportunidades de estudio, de contratación, de trabajo, de grabación, etcétera, etcétera. El contrabajista Doug Weiss ha dicho del baterista israelí, como educador y bajista que ha trabajado con Al Foster, Bill Stewart y Brian Blade, me encuentro en una posición única para juzgar el talento de los músicos de la sección rítmica. David Sirkis es uno de los músicos más talentosos con los que he tenido el placer de trabajar. Va más allá de lo que se le pide como Al, Bill o Brian. Doug Weiss. Bueno, una estampa de un gran contrabajista hacia el trabajo de este enorme baterista, ya incluido en nuestro listado de favoritos músicos israelíes, David Sirkis. When Idol Stars publicó Rad Star Management el 31 de marzo de este año. Fenómeno. ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿Cómo voló? Ya estamos sobre el último tema. Se me coló este acá, vamos a guardar. Ya estamos sobre el último tema. Esto es recontra polenta, nos vamos a ir a todo ritmo. Tema medio larguito, pero vale la pena, con este London Brew. London Brew es un compilado, si se quiere, de músicos londinenses, en un homenaje a la música de Mice, en una clara referencia a Vicious Brew, el álbum que inaugurara la etapa electrónica de Mice, y que además sentara la simiente de lo que posteriormente se conoció como jazz rock, o jazz fusión en la actualidad, el álbum Vicious Brew del año 1969. London Brew es una mirada absolutamente contemporánea de chicos muy jovencitos, todos muy celebrados músicos londinenses, sobre la música de Mice, obviamente con una vuelta de tuerca a lo London Brew. Por ejemplo, la flautista y saxofonista londinense Nubia García, muy jovencita ella, Benji B, ¿cómo decirte esto? Bandejas, giradiscos, efectos DJ sería. Shabaka Hutchins en flauta y saxo. ¿Quién más? Algunos de los... Bueno, voy a mencionar todo porque estaba buscando los más conocidos, pero se me va a escapar algún otro que merece ser mencionado. Theon Cross en tuba, Raven Bash, violín y electrónicos. La mencionada Nubia García, la más conocida para todos nosotros. Tom Herbert en contrabajo. Este otro muchachito también muy conocido. Shabaka Hutchins, flauta y saxo, creo que ya lo mencioné. Nikolai Torp Larsen, teclados. Dave Okumu, guitarra. Nick Ram, teclados. Dan C, corneta. Tony Skinner, batería y percusión. Martin Terefe, guitarra, electrónico y producción además. Nikolai Torp Larsen en melódica y sintetizadores. Algunos conocidos, otros no. Suenan realmente muy polentón, pero recontra polenta. Este London Brew, que publicó Concord Records el 31 de marzo de este año. Nos vamos a ir hasta la semanita que viene, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo Controlis, ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. We'll be right back.